Paradigma Radio, una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. Inés Fontiveros y Enrique Rodríguez. Ay, que te ha dado risa a ti. Bueno, no está mal. No después está mal. De estas reflexiones que Pepe nos ha ayudado un poquito a entrar en el ajo, vamos a pasar a tratar otro tema, otro asunto, que son las Jornadas por la Paz y para del Distrito Sur. Sí, señora. Y para ello tenemos a la presidenta del Consejo de Distrito, Mariló Damián. Mariló, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Inés? Me alegro de oírte. Buenas tardes. Igualmente. Porque... Hola, Mariló. Enrique, creo que eres tú, ¿no? Sí, soy yo. Soy yo. Porque vernos poco, ¿no? Bueno, estoy un poco liada, pero bueno, os escucho perfectamente. ¿Qué presidenta estás hecha, Mariló? Hombre, claro. una flamante presidenta, ¿eh? Bueno, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo van esas jornadas por la paz que parece que debido a la pandemia, a la tercera ola, ya habéis tenido que modificar un poquito el programa, ¿no? Cuéntanos, ¿qué son las jornadas de la paz para el Distrito Sur? Pues mira, las jornadas para la paz del Distrito Sur son unas reivindicaciones importantes porque creemos que son necesarias para la... obtener o luchar por todo aquello que venimos haciendo durante todo el año, ¿no? Por nuestros derechos, por la participación, este año, y además, bueno, las jornadas que son ejemplos a nivel ciudad también, porque además estamos celebrando las 37 Jornadas por la Paz y cada año hemos tenido un lema diferente. Este año, como sabéis, es la sanidad pública. Sin salud no hay paz, sanidad pública, garantía de paz. Pero entendemos que es súper importante realizar la jornada en el Distrito Sur. Tú ya sabes la historia porque le he contado un montón de años que empezaron con el juguete, ¿te acuerdas? Con el tema de los juguetes no bélicos. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues año tras año, hemos venido celebrando con distintas reivindicaciones. Tal como tú decías, Inés, efectivamente, un programa no ambicioso como otros años, porque efectivamente... tenemos un gran problema sanitario, ¿no? Como es el COVID y esta pandemia, pero sí con ganas de trabajar y poder hacer algo para que no se quedara un año en blanco, ¿no? Uh-huh. Un programa que a pesar de todo era bastante bueno, toda la actividad en torno a la sanidad, y efectivamente dos días antes de la inauguración de esta jornada, pues se restringe y vienen un montón de restricciones en cuanto, además de horarios, concentraciones, marchas en vía pública, y tenemos que reformular otra vez todo. Uh-huh. A pesar de eso, geniales, porque hoy en día es verdad que hay muchos avances tecnológicos y se están haciendo vía, se sale streaming, ¿no? Streaming. Sí, sí, sí. La palabra es tremenda. Se hace vía streaming y, oye, muy bien, muchas visualizaciones, lo están viendo también en directo, en diferido, y bueno, sacándola adelante. ¿Hola? Ay, sí, estamos aquí. Estamos aquí. ¿Cómo podemos que realmente...? Ya no estamos. Bueno, vamos a tratar de, en lo posible, de recuperar la llamada con Mariló, porque... Claro que sí. Estábamos... Pero qué pena, Enrique, con esto que tenemos hoy que llevamos con la pandemia, ¿no? Que estamos perdiendo la calle, ¿verdad? Sí, bueno... Esas actividades que estaban programadas, ¿no? Bueno, estamos perdiendo aquello que estamos consintiendo perder. Porque me parece que con experiencias exitosas como las que nos está contando Mariló, o las que, por ejemplo, recientemente se hicieron en el barrio, en el Distrito Sureste, ¿no? Sí, sí se puede hacer cosas. Y de hecho, es cuestión también de echarle un poquito de imaginación y de no retraer el músculo, porque las necesidades siguen siendo... ¿Sí, Mariló? Lo siento, sí. Sí, nada, no sé qué ha pasado, nada, no te preocupes, los usará pues, de la tecnología. Sigue, por favor. Nada, que os decía que muy bien, que incluso esta tarde hemos tenido una charla coloquio, cómo afecta la reducción de los presupuestos de la sanidad pública, en la cual ha intervenido un médico de familia, don José Antonio López Luque. Sí, genial, genial, porque hay que felicitarlo, ya la veréis la charla que ya la voy a difundir. Súper clarificadora, escueta, quiero decir que no son de estas charlas que te llaman motretos, no. La verdad que no se ha querido meter en más profundidades porque ya se va a meter el hombre un berenjenal, ¿eh? Porque, claro. Además, José Antonio, hemos hablado, hemos apañado. Sí, muy agradable. Entonces, pues nada, un poco reivindicando, como ya sabéis, pues defender y reivindicar toda esta importancia que tenemos de los servicios sanitarios, para que parece que están incitando a que las personas vayan a la privada y no se dan cuenta de que hay diferentes clases sociales y que la equidad es súper importante y que no todo el mundo puede acceder a una sanidad. Bueno, es que además hay que luchar por la sanidad pública, ¿no? Que claro, es garantía de convivencia. Porque la charla iba sobre la falta de personal, ¿no?, en la atención primaria, ¿no? Sí, la falta de presupuesto, personal, el agotamiento psicológico que también tienen, la saturación. Los sueldos, todo, en general iba todo, ¿eh? Creo que Andalucía está en la cola de remuneración económica, de presupuesto, incluso nos ponía ejemplo de cómo ellos tienen el 90% de la población y tienen el 10% de presupuesto, y sin embargo en urgencia hospitalaria, porque él definía muy bien lo que era primaria y urgencia de Reina Sofía, por ejemplo, ¿no?, atienden el 10% y tienen el 90% de presupuesto. Tú fíjate qué diferencia. Bueno, la verdad que muy bien. De todas formas, la charla la vamos a difundir y ya te digo que los datos eran muy claros y muy fáciles, y una charla amena y fácil de escuchar y de entender. No nos ha dado datos estadísticos así para meterte en complicaciones que diga, madre mía. No. Muy bien. Entonces, en eso estamos. La veremos. Claro. ¿Cómo podemos verlo, Marilón? Pues os voy a pasar el enlace, pero de todas maneras en el blog del Consejo de Distrito, vale, perfecto, y en el Facebook del Consejo, solamente hay que poner en internet Consejo de Distrito Sur y te sale. Vale, o sea, estupendo. Qué famoso. Miguel Ángel es fantástico, no sé si lo conocerán. Pues. No sé. Ya la ha colgado. Y se puede ver perfectamente. Bueno, el ciclo de actividades, ¿hasta qué día se extienden lo que tenéis? Pues mira, nos quedan ya prácticamente poquito, porque acabamos el domingo 7, ¿sí?, pero claro, tampoco hay clausura. Entonces, mañana ya nos queda un, que lo vamos a hacer en el día Berroa, el séptimo certamen por el buen trato. Buen sitio ese. Que no nos lo conoces también, ¿verdad? Sí. Voy por allí con alguna frecuencia. De vez en cuando. Nos veremos mañana. Sí. Te saludaré. Que no nos pare el COVID, siempre por el buen trato. Ajá. Entonces, mañana se expondrán todos los trabajos y lo veremos allí también en streaming, porque nos cogemos y además vale. Ya sabéis los protocolos de... ¿Esto lo organiza? ¿Quién organiza este certamen? La coordinadora de mujeres del Distrito Sur. Ajá. Como todos los años. O sea, tú sabes, bueno, llevamos más de 7 años, lo que pasa es que el certamen con los buenos tratos anteriormente eran relatos cortos, vídeos, y ya empezamos por certámenes y el séptimo certamen. Mariló. La coordinadora de mujeres del Distrito Sur. Nada, que el tiempo vuela en la radio y... No me queréis escuchar mal, ¿no? Te queremos presente en el estudio Félix Ortega el día que tú quieras, porque nos vincula a los que estamos en esta mesa, como tú bien sabes, nos vincula por tripas, por sangre y por afecto el Distrito Sur, ¿eh? Y nos gustaría que algún día pues te vinieras al estudio y pudiéramos hablar de más cosas. De cualquier manera, desde aquí nuestro reconocimiento a que el Distrito Sur es la punta de lanza en la ciudad, ¿eh?, que durante 37 años de forma ininterrumpida habla por la paz y como instrumento de transformación de la realidad. Y me parece que eso merecería no una mención, sino un aplauso de toda la ciudad. Así es que, por favor, transmítelo al Consejo de Distrito que preside y no paréis, por favor, no paréis. No pararemos. No te quepa duda que lo transmitiré así con tus mismas palabras. Lo has dicho estupendamente. Muchas gracias, Marilo. Muchas gracias, Marilo. Un abrazo fuerte y ánimo. Hasta pronto. Adiós.